Yo soy lo antiloco. Lo loco es, viste, toda esta sociedad moderna que te inculca ser de una sola manera. Yo trato de ser de muchas maneras. Bueno, contame un poco cuándo lo conociste, Horacio, cómo lo conociste. Plaza Serrano. Yo ahí era un punto de encuentro con mis amigos de laburo, que yo laburaba en productoras freelance. Yo acababa de venir de Cuba, de la Escuela de San Antonio de los Baños, de Ajá. cine, y me estaba por volver a ir, esto era en julio, y me estaba por volver a ir a fines de noviembre a hacer otros seminarios de 3 semanas y terminar con el Festival de Cine allá. Y bueno, y planificando el viaje con mi amiga Julieta, que luego nos uniríamos ahí para ir a Estados Unidos y volver. Bueno, estábamos como combinando esa cuestión, cuando el negro, por supuesto, el erudito en todos los temas, se empezó a meter y opinaba, qué sé yo. Yo poca bola, porque en realidad no, o sea, ni lo tenía como, bueno, sí, sabía quién era, pero no era que era, o sea, era su seguidora. Y también me parecía un señor grande. Claro. Y Facundo y Julieta empezaron así como, viste, a hacerme caras. Y yo me decía, está separado. Y yo, porque siempre yo fui muy solitaria y siempre mis amigos me querían enganchar con alguien. Y yo, bueno, nada que ver. En un momento cae un anillero, que yo siempre le compraba un anillito que era un ojo y con lo de la obra se me rompía y le habían cargado ese ojo, qué sé yo, bueno. Y justo cae él y me trae un ojo y me dice, mirá, y no te conseguí para tu amigo. Un amigo me había encargado uno más grande para hombre, qué sé yo, y era como más con arabescos, no sé qué. Y empezamos todos a probar el anillo, si iba, si no iba. Y Horacio agarra y se prueba el anillo y dice, ay, qué lindo, yo quise siempre tener un ojo. Y entonces le digo, bueno, te lo regalo, quédate vos ese, yo me compré el mío, le compré el otro para el amigo, no sé qué. Cuando le digo, te lo regalo, me agarra de la cintura así. Sí. Y me chanta un beso y yo me quedé congelada. Porque mi reacción normal de Carlito, de lo que había sido todo mi vida, hubiese sido un codazo, un bife, un sopapo, un mínimo, ¿qué haces? Claro. Desubicado, ¿qué haces? Pero lo cierto es que me dio una electricidad que quedé así, como paralizada. Y bueno, de ahí... ¿Esto en qué año fue, me habías dicho, David? Esto fue 1999, el martes 13 de julio de 1999. Y ahí quedé como, bueno, bromas de los demás, él seguía parlándome. En el intermedio aplaudíamos porque había acontecía una charla de Borges, sobre Borges. Muy surrealista. Bueno, sí, era todo un combo y una extrañeza en mí y para mis amigos que me conocían, que yo era brava, solitaria, gente muy de poner freno. Vos eras más chica. Y en ese momento, 30 y algo. Claro. Yo nací en el 66, así que si querés, hacer la cuenta. Claro, eso no la cuenta. 66 a 99, 33. Ahí está. Y entonces él tenía 53, claro. Porque me llevaba... 20 años exactos. Yo cumpleaños el 28 de octubre de 1966 y el 30 de octubre de 1946 era su clase. Así que bueno, y así ya como relajados, como quietos, cenamos ahí en esa barra y seguimos charlando y qué sé yo. Y yo quedé sin poder de reacción y peleándome con mí misma porque mi interna decía, pues este señor es muy grande, para mí. ¿Qué me pasa? Era, yo tenía el signo así de interrogación. Vaya la marcha de los jubilados en esa época. Vaya ahí, señor. Claro, vaya ahí, señor. A mí me era un pibe. Yo ahora tengo 54. Claro, no claro. Me parece, pero para mí en ese momento era un señor grande. Claro. Siempre mis parejas habían sido o de mi edad o menores, nunca mayores. Entonces, bueno, finalmente esa noche terminamos, me invitó a cenar al bar Celta, una esquina ahí en el centro, Sarmiento, máquina sí. Abajo. Sí, sí. Comimos fideos con manteca, queso, vino tinto, y bueno, y ahí nada, empezar a conocerse y a estar. Y ya esa noche se vino a dormir a mi casa y no nos despegamos nunca más. Mirá vos. Y mirá. Fue así lo que se dice, no sé, comúnmente amor a primera vista, así fue. 21 años juntos, las 24 horas juntos. Ay, Jesús, te pido que me des la vida eterna, que me des la vida eterna, que me des la vida eterna. Ay, Jesús, te pido que me des la vida eterna. ¿Cuáles eran los miedos que tenía el negro, si es que tenía algún miedo? Desde lo artístico, en la profesión o en la vida en general, digo. Él desde siempre, miedo o inquietud a la muerte. Así, claro. Eso ya él contaba desde niño. Cuando él se ponía mal, la mamá, María, sacaba al balcón, lo hacía mirar el cielo, a ver las estrellas y siempre le decía, nada de lo que te angustia y tiene importancia. Mirá lo chiquitito que somos, somos un puntito del universo. Así que eso, despreocupate, porque nosotros somos parte del universo y siempre vamos a estar. Y bueno, y lo que lo amargaba, siempre, o sea, hiper recontrasensible frente a las injusticias, frente a la mentira, o sea, no detestaba la mentira y las injusticias sociales, bueno, ni qué hablar. Eso te iba a preguntar, mira, tenía justo una pregunta ahí, cómo sobrellevaba él las injusticias al pueblo, de los gobiernos, porque más allá de que se hayan conquistado algunos derechos, por supuesto hay derechos básicos, derechos humanos básicos, que todavía hoy... Y todavía hoy, mira, bueno, todavía hoy, más que nada hoy. Más que nada después hoy. Después de la pandemia macrista, vos fíjate que si vos ves musicalmente ese disco que hablamos del Fontovarios, vas a ver que tiene 20 temas que son recontraeclécticos. Entonces tenés Los Guarros del Humor, Señores Putos, Vivo Moviendo el Vientre, que esa la compusimos juntos, Arrojo Mi Pene, Nochebuena en Kabul. Bueno, ya Nochebuena en Kabul tiene una oscuridad, ¿entendés? Ahí estaba aconteciendo la guerra en Irak. Y en realidad de todo el Medio Oriente, porque ahí se llamó Nochebuena en Kabul, después se llamaba Nochebuena en Irak. Compuso un tema muy romántico que no está grabado, la puta madre. Pero bueno, seguro lo tengo grabado de algún concierto. Amor en Irak se llamaba. Que por ahí era una canción de amor, pero igual tenía esa tristeza y era una denuncia, viste, a la invasión. Jorge W. nació, no me olvido más, cuando fue lo de las Torres, ese mismo día. Claro. Yo ya te digo, estaba todo el día con la guitarra. Ese día nos levantamos, prendemos la tele, estaba la tele prendida, nos levantamos antes de que yo, y siempre poníamos noticias, y arrancábamos siempre ponerle. Si era muy temprano, poníamos la internacional, y después de las 9, 10 poníamos la tele de noticias de acá, y era muy temprano. No me acuerdo ni por qué nos habíamos levantado tan temprano, pero era muy temprano, y estábamos con la televisión francesa, creo, y estaba así en vivo, pip, pip, pip, pa, y muestran lo del primer avión. Pues no, ¿viste? Y abrimos la puerta y salimos, no sé, ¿a qué? ¿Al barrio? Que que pegamos la vuelta, que teníamos el brazuca, que tenía una parrillita, como la vuelta de casa, y estaba el brazuca, ¿viste? No, prendé la tele y estábamos los tres viendo con el brazuca cuando pasa lo del segundo avión, no lo podíamos creer, o sea, que fue una cosa, ¿viste? Así como un shock, ¿viste? Que creo que todos nos quedamos así, y él sentado, que tenía como una reposera en la otra casa, estábamos sin la tele ahí, qué sé yo, y dale que hacíamos tapping. Canal de acá, de Alemania, del Chaco. Así, fueron horas así, así, así, y así empezó primero con la puteada, Jorge W., la puta que te parió, y después vino la canción. De esa melodía y de esa puteada, 3 días más tarde la desarrolló y vino la canción. Jorge W., la puta que te parió, falta que pagues por tanto dolor. Jorge W., no sé si te dijo Dios, lo que te espera es peor que vos. ¿Cómo lo recordás vos al negro y cómo te gustaría que lo recuerde la gente? Bueno, no, cómo me gustaría que lo recuerde la gente, no sé, eso no, que eso lo sientan ellos, no sé. ¿Sentís el cariño de la gente por el negro en este último tiempo? Totalmente. Sentido, no, eso más allá de la pandemia. Lo siento que es muy querido, lo siento que es muy extrañado, lo siento como un tipo necesario, o sea, por lo que me escriben, viste, así en el Facebook, en las publicaciones. ¿Y qué estaría diciendo el negrito ahora? No, ni te explico lo que está diciendo ahora. Estaría ahí en el frente de batalla. Y nada, y para mí, un tipo fundamentalmente así, puro corazón, hipersensible. O sea, el arte, como ya hablamos, era arte. O sea, acá teníamos una... Nada, yo extraño eso, extraño... Nosotros teníamos diálogo con la mirada. Nos charlábamos en nuestro idioma. Y si alguien me quiere seguir, a menos que sea el sol, no pida que me vuelva atrás. Por la pradera me ¿Qué proyectos profesionales quedaron truncos debido a su partida? ¿Y qué proyectos quedaron truncos? Todos, porque él siempre tenía algo nuevo para hacer. Que todo el mundo sea feliz y que nadie lo impida.